Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues ha sido una semana maravillosa, vertiginosa, de conciertos didácticos en esto que ya está terminando casi de la parte de la primer temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La orquesta realizó el día 17, el día 18 y el día de hoy a las 10 de la mañana los conciertos didácticos universitarios para invitar a todos los muchachos de nivel medio y superior a que conozcan la música clásica. El día de hoy a las 8:30 de la noche, el concierto acostumbrado también con este precioso programa que nos lleva a conocer la Viena, los grandes autores de la Escuela de Viena. En esta ocasión nos conduce todos ellos bajo la batuta del director invitado Percival Álvarez. Pues todos ellos nos están invitando, y de hecho los conciertos didácticos del miércoles, el jueves y el de la mañana fueron completamente gratos en dos veces tocó la orquesta este concierto precioso con música de Mozart, Haydn, de Beethoven, de Brahms y de Schubert, también de este italiano Salieri, que componen la Escuela Venecia de Viena, esta primera Escuela de Viena. Ellos estuvieron tocando los conciertos a las 10 de la mañana y a las 11:45. La noche de hoy es a las 20:30 horas, con el precio normal de 80 y 120 pesos. El programa fue una probadita de cada uno de los grandes autores de la escuela, de la primera escuela de Viena, y Antonio Salieri, que es la Sinfonía Veneciana, Franz Haydn, la Sinfonía número 88, el primer movimiento, de Wolfgang Amadeus Mozart, que es lo que estamos escuchando, la obertura, la flauta mágica, de Ludwig van Beethoven, la Sinfonía número 8, el movimiento número 2, de Robert Schumann, finale de obertura, scherzo y finale, y de Johannes Brahms, la obertura académica festiva. Estuvo acompañándolos Laura Beberido, gran amiga aquí de Jalapa, oriunda de Córdoba, pintora, arquitecta, narradora, que con textos de Alfonso Colorado y también de ella misma, narraron a los muchachos pues toda esta aventura de conocer a los grandes autores, músicos de todo el tiempo de la primera escuela de Viena. Pero bueno, nos vamos a oír a Laura Beberido, que les cuenta al auditorio de estos conciertos didácticos el pasado miércoles a las 11:45 de la mañana. Empezaba a hablar sobre esta escuela de Viena y sobre Antonio Salieri. El director que nos acompaña en esta ocasión Percival Álvarez, viene de la Ciudad de México y estudió en la Escuela Nacional de Música. vez estamos escuchando, ya vieron, bueno, ya escucharon a Laura Beberido, que nos narra esta primera obra de la Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri. Esta sinfonía número uno, conocida como Veneciana, viene Laura a hablarnos un poquito de Franz Joseph Haydn. Personales, sino ideales como la claridad, el equilibrio, y Haydn agregaría el optimismo. Ahora destacan los instrumentos de viento, la flauta, el oboe, el fagot y el corno. En fin, todos unidos a la partitura de Haydn sirven para mostrar un optimismo desbordado. Thank you. Después escucharemos con Laura Berberido, nos habla un poquito de Wolfgang Amadeus Mozart. Y llegamos a Mozart, la flauta mágica. La flauta mágica es una ópera. En ella aparecen muchos personajes, algunos seres humanos normales, pero hay seres fantásticos, como una serpiente gigante, un ser que es mitad pájaro y mitad hombre, por supuesto una hechicera que es la bruja de la noche, la reina de la noche, pero también hay príncipes y princesas, y, bueno, muchas aventuras. ¿Quién cree que salva a quién? Tú dime, ¿el príncipe a la princesa o la princesa al príncipe? ¿No se les ocurre? Bueno, primero el príncipe salva a la princesa, pero después es capturado y entonces la princesa lo salva a él. Claro, tiene ayuda de las hadas buenas, los niños, el pájaro camino, pero también tiene un arma secreta, que es la flauta mágica. Tiene el poder de cambiar el estado de ánimo de quien lo escucha. Al violento lo vuelve tranquilo, al triste lo pone alegre, al solitario enamorado. ¿Quieren escuchar la magia de la melodía? ¿Maestro? Thank you. Pues maravilloso este concierto didáctico, ya lo estamos escuchando. Para que usted se anime a ir esta noche, lleve a su familia. Imagínese esta obertura que es el pie para conocer la ópera de la flauta mágica de Mozart, que bueno, también está en el internet y puedan encontrar estos personajes fantásticos como el papagalo y que la hace el hombre pájaro, la serpiente gigante y toda esta maravilla de la flauta mágica. Maestros y alumnos de la música sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Este fue el título que le puso el maestro Lanfranco Marcelletti cuando programó este concierto didáctico y así nos lleva a hacer un breve recorrido por las obras creadas en el centro musical más importante de Viena, ciudad donde trabajaron compositores que dejaron vestigio en la historia de la música clásica. Bueno, y el director que nos acompaña, Percival Álvarez, es que estudió también la licenciatura ya en mi tierra, en la Universidad de Guadalajara, la licenciatura de música. Él ha estudiado y trabajado dirección orquestal con grandes personajes de la música como Jorge Mester, Sergio Cárdenas y Antonio Ros Marva. Después de Mozart, pues llega la Sinfonía número 8, el segundo movimiento de Ludwig van Beethoven, que también Claudia nos va a llevar en este recorrido del tiempo hacia aquella Viena maravillosa, esta escuela, la primera escuela de música en Viena. Thank you. era Beethoven. Y aunque las enciclopedias y las pinturas lo muestran como alguien muy serio y muy entusiasmado, tenía cierto sentido del humor. Y cuando estaba escribiendo la octava sinfonía, el segundo movimiento, que es lo que vamos a escuchar, decidió rescatar esta cancioncita, la canción del metrónomo. Es lo que escucharemos a continuación. Decidió otorgarle el doctorado honoris causa, igual que la Universidad Veracruzana. Y Brahms se puso tan contento que quiso celebrarlo escribiendo esta obertura para festejar a la academia. En ella incluyó muchas canciones de estudiantes de la época, y en particular una de ellas actualmente se sigue cantando en algunas universidades de Europa. Voy a leer la letra. Gaudeamus igitur, es latín, quiere decir alegrémonos pues, y yo lo voy a leer en español. Alegrémonos pues, mientras seamos jóvenes. Tras la divertida juventud, tras la incómoda vejez, iremos bajo tierra. ¿Dónde están los que antes que nosotros pasaron por el mundo? Nuestra vida es corta. La muerte cruelmente no respeta a nadie. ¡Viva la universidad! ¡Vivan los profesores! ¡Viva nuestra ciudad y muera la tristeza! Como verán, esta es una música para festejar, para celebrar. Y Brahms transformó su frustración de no poder ser estudiante en esta obra magnífica. El día que ustedes se gradúen de prepa, de primaria, de la universidad, cuando estén celebrando con familiares, amigos, con sus compañeros, espero que recuerden este concierto, el primero de muchos, quiero pensar, que recuerden esta obra en particular, pero sobre todo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Alegrémonos, pues. Bueno, pues sí, ya se nos está acabando el tiempo del programa. Ya no pudimos escuchar a Robert Schumann en el finale de obertura, Scherzo y Finale. Finale, también preciosa esta obra. Y estamos escuchando esta obertura académica festiva que escribió Johannes Brahms cuando le dieron el honoris causa, como nos contaba Laura Berberido, narradora en esta ocasión de estos preciosos conciertos didácticos que nos ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues si usted no pudo asistir a estos conciertos didácticos, todavía nos queda la oportunidad a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, allá ubicado en el conjunto de la USBI. Es un hermoso recorrido de 150 años, desde 1750 a 1895. Estos conciertos didácticos nos dan una mirada a vuelo de pájaro, como dice Elsa, de la Escuela de Viena, en donde escuchamos la obra de 6 músicos del centro de Europa, 3 alemanes, 2 austriacos y 1 italiano. Con esto despedimos el programa. No se olvide que todos los viernes a las 10:30 de la mañana le traemos lo mejor del ensayo y le invitamos para que usted escuche un poquito y se dé idea de lo que nos prepara la Orquesta Sinfónica de Jalapa cada semana y tome la decisión de asistir a estos magistrales conciertos a las 20:30 horas. Si por alguna situación no puede usted asistir, recuerde que Paco Aragón a las 20:20 horas lo transmite en vivo aquí en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes. Estamos pues monitoreando a la orquesta y en la semana grabamos un poquito de los ensayos, investigamos un poquito de las biografías de los autores y lo invitamos así de esta manera que se adentre a las obras y también se empape para que no se pierda la oportunidad de acercarse a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerde que ella también tiene su página, la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la puede visitar en el Facebook. Y también más información en la www.orquestasinfonicadejalapa.com. Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán. Del perche, sin cálculo y sin combina, que donde vino a caer. En un corral de gallinas, y que lo que allí encontró, por una babita fina, que a un pavo le hacía el amor. Sartó la tapia de gitano, con muchísimo talento. Y cuando se fue a dar cuenta, con un saco estaba dentro. A los dos los cogió, con los dos se enamoró. Y el gitano a su gitana, de esta manera la habló. Échale guinda al pavo, échale de guindar, pomo que yo echaré a la pava, azúcar, canela y clavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo. Estaba ya el pavasao, la pava en el asao, y llamaron a la puerta, verá usted lo que pasó. Fíjase, fíjase, entró un semi con bigote, ojo, qué miedo, chavo, se echó el fusil a la cara, y de esta manera habló, a ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava, porque tiene mucha guasa, que yo no pruebe ni nada. Con los dos se sentó, con los dos trajeó, y el gitano a su gitana de esta manera la habló. Échale guinda jarapavo, échale guinda jarapavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo, échale guinda.